mejor verano comienza en Solanas Punta del Este. Vos sabés, todo vive en Solanas. Encontranos en Instagram como Solanas Punta del Este. Solanas es genial. Vení a disfrutarlo.